La mayor fiesta del fútbol se está jugando. Los Azurras enfrentan a nuestros hermanos albirrojos. Lunes 14, a partir de las 15, Italia-Paraguay, en Cape Town, en directo para todo el país. Viví Sudáfrica 2010, por la radio que tiene los mismos colores que vos. Nacional es Mundial.